a las alturas me quedaste. Da igual, da igual, cuando intento mirarte a los ojos, no me sirvas. En tu pose de rozar, humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. No puedes construir, desde lo máximo. Solo me hace odiarte, baja del trono. No sos más que nadie, mira a tu alrededor. Ya ve bien los focos. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. Una alternativa para sentirte bien. No hace falta estar arriba, da esa más tu nube. Que la soberbia se pase para pensar la vida. Hay que partir de la base. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego. Humilda, por favor, baja tu ego.